Delia Ramírez, del Movimiento 138 de Exiliados, Migrantes y Familiares de Paraguayos en Argentina. Muchas gracias. Bueno, estoy muy emocionada de estar acá, por un lado por la fecha, que yo creo que inaugura toda una etapa de nuevas demandas, de nuevos movimientos, de nuevas organizaciones que plantean esta cuestión de los derechos humanos desde nuevas perspectivas. Maxi y Darío fueron emboscados por las mafias y 10 años después nosotros estamos viviendo una emboscada por las mafias en Paraguay que nos viene a mostrar un montón de otras cosas que tenemos que analizar, que tenemos que pensar. El 15 de junio del 2014 se cumplieron 2 años de la masacre de Curuguatú, en un lugar conocido como Marina Cue, la vieja Marina significa Marina Cue, que se encuentra en Curuguatú, en el distrito de Canindeyú. Allí murieron 17 personas, 11 campesinos y campesinas y 6 policías. El hecho fue muy conocido en ese momento porque fue la excusa para darle un rápido desplazamiento al entonces presidente Fernando Lugo. 12 campesinos fueron culpados directamente por la muerte de sus propios compañeros y compañeras y también por la muerte de los 6 policías. Ningún policía está procesado por el hecho. El argumento que tienen las mafias, en este caso, los narcos, los ojeros, los terratenientes, es que los campesinos y campesinas emboscaron a 400 policías armados con armas de guerra y todas las herramientas que llevan para un desalojo, en este caso violento. En total hay 60 personas imputadas, es decir que en Marina Cue, en la comunidad de Marina Cue, en cada familia hay por lo menos un muerto, un preso o un procesado. De esta manera, o un imputado, de esta manera lo que se logra es disciplinar al conjunto toda la comunidad campesina que está luchando por tierra, justicia y libertad. La investigación científica que se había encarado en ese momento por el entonces presidente Fernando Lugo para descubrir quiénes son los verdaderos responsables de la masacre fue rápidamente desmantelada por el presidente que asumió después, el usurpador del poder Federico Franco. La causa es insostenible, pero es funcional a la oligarquía sojera y ganadera que continúa fortaleciéndose bajo un manto de ahora de supuesta democracia. Con el gobierno de Franco y más tarde con el gobierno de Horacio Cartes, que está en la actualidad, observamos el recrudecimiento de metodologías represivas por parte del Estado. La modificación de la ley de defensa habilitó a la militarización de todo el territorio paraguayo y se están produciendo en este momento torturas físicas y psicológicas, inclusive en niños de la comunidad, los niños hijos de los campesinos y las campesinas. Luego de la masacre de Curuguatú, donde allí murieron 11 campesinos y campesinas, fueron asesinados 12 dirigentes por el método del sicariato. Esto es en total más o menos un dirigente cada 2 meses, entre ellos Vidal Vega, que es testigo clave de la causa Curuguatú. Este caso, la masacre de Curuguatú, es un caso emblemático para comprender el Paraguay, porque a lo ancho y a lo largo del Paraguay se extienden latentes curuguatíes. O sea, ninguno de nosotros está en condiciones de decir que esto no va a volver a reiterarse. Uno analizando Curuguatú va entendiendo todos los problemas que acechan al Paraguay. En primer lugar, lo que llamamos la concentración escandalosa, que hace que el 85% de las tierras esté en manos del 2% de los propietarios. La concentración de la tierra se viene produciendo desde la guerra de la Triple Alianza, cuando empiezan a hacerse las concesiones, las privatizaciones, pero tiene un evento fundamental durante la larga dictadura de Alfredo Stroessner. Él, durante los 35 años que estuvo en el poder, regaló la tierra a sus amigos, a sus socios, hizo negocios con terratenientes, con entonces colonos que se convirtieron después en terratenientes. Se calcula que hay aproximadamente 8 millones de tierras del Estado en esa situación irregular, lo que se conoce como el fenómeno de las tierras mal habidas. entre esos empresarios terratenientes que se favorecieron de los regalos de Stroessner está Blas Riquelme, el titular de Campos Morumbí, que es el que quiere apropiarse de la Marina Cue, que es el sojero lindante a este predio de la Marina Cue. Para que se den una idea de qué se trata la concentración escandalosa, Blas Riquelme tiene solamente en el distrito de Canindeyú 70.000 hectáreas para el agronegocio sojero. 70.000 hectáreas, y él quiere también las 2.000 hectáreas de la Marina Cue, que son de los campesinos por decreto presidencial del año 2004, que dice que esas tierras son objeto de la reforma agraria. Blas Riquelme murió en el 2012, pero su familia continúa queriendo apropiarse de esas tierras. No es que porque ocurriera la masacre ellos dijeron, bueno, no vamos a hacer más lío. Ellos plantaron soja allí donde murieron los compañeros y compañeras y están queriendo conseguir la titularidad de esas tierras. Mientras tanto, vemos cómo se produce el persistente y silencioso éxodo rural. Hay lugares donde ya se han cerrado escuelas porque no hay más niños que asistan, porque no hay más niños en las zonas rurales. Es la agricultura intensiva, el agronegocio, el que expulsa a la gente. Los expulsa por la fuerza, por vías económicas, pero los expulsa también cuando no logra que se vayan por vías económicas, por las fuerzas de paraestatal y estatal. Vemos también una continuidad del estronismo enquistado en los tres poderes de Estado, en el poder ejecutivo, en el poder parlamentario y fundamentalmente en el poder judicial. Desde allí se ejerce absoluta violencia y arbitrariedad en este proceso. Y también los medios de comunicación, siete grandes medios, siete grupos mediáticos que manejan el 90% de la información circulante en el Paraguay y que tienen lazos con las tierras malhabidas. Esto es un paquete perfecto que asegura la continuidad de la concentración de la renta en manos de estos empresarios. Vemos cómo los administradores de justicia, los funcionarios de la justicia, son secretarios de las mafias. Algo tan básico como, si estamos esperando un juicio a campesinos y el juicio es por invasión a la propiedad privada, lo primero que tendríamos que decir es que la propiedad no es privada. Algo tan básico como pronunciarse sobre la naturaleza de la tierra, sobre de quién es esa tierra, la justicia, entre comillas, la justicia paraguaya no lo hace, porque sería el principio de desarmar todo esto que pretende terminar con la condena de estos 12 compañeros y compañeras. Estos 12 compañeros y compañeras están pensados como chivo expiatorio de este armado mafioso. Y todos estos funcionarios, empezando por el fiscal, que hay fotos que tiene una relación con la nieta de Blas Riquelme, que lo compra, todos están, tienen corruptas biografías y están totalmente relacionados con los políticos del Partido Colorado, con los estronistas y con los terratenientes, que son en este caso las mismas personas. Vemos la persecución y criminalización de una clase subalternizada, los campesinos y también los indígenas. En el Paraguay, el movimiento campesino es el grupo social con capacidad de presionar al Estado y en base a estos reclamos tan básicos, reclamos por la tierra, por el acceso a la tierra, las organizaciones campesinas son las que están siendo perseguidas, sometidas a esta violencia estructural, a estas fuerzas represivas del Estado. El plan del capital para el territorio paraguayo es el exterminio del minifundio y de las tierras consideradas improductivas, habitadas por las comunidades indígenas. En este contexto, los medios de comunicación comerciales son totalmente funcionales a este proyecto. Y vemos, gracias a este caso, también algo de lo que no sabíamos mucho, la cantidad de presos políticos que hay en Paraguay. Tenemos los presos políticos por el caso Curuatl, los presos políticos por el asesinato de Cecilia Cubas, los presos políticos por oponerse a las fumigaciones de la Federación Nacional Campesina. Hay presos políticos del movimiento Carpero, por las tierras usurpadas por el terrateniente Tranquilo Favero, el rey de la soja en Paraguay. Vemos un sometimiento infrahumano en la cárcel de Asunción, donde la gente tiene que pagar por su celda, tiene que pagar por su cama, porque si no duerme en los pasillos, en una cárcel pensada para 2.000 personas, pero donde viven más de 4.000. Y los campesinos, la mayoría son campesinos los que están en la cárcel, además desde ahí mismo tienen que sostener a sus familias que quedaron afuera. Entonces, Curuguaty es una herida abierta en las venas de América Latina, y este caso no es fácil para nosotros y para nosotras, pero tampoco está siendo fácil para los mafiosos. Ellos planeaban a estas alturas tener condenado a los compañeros y compañeras, tener cerrado este capítulo. Estos mafiosos están en relación, son financiados por las grandes transnacionales, por Monsanto, Cargill, Syngenta y otras empresas que también aquí tienen lugar. ¿Por qué hay que prestar atención? Paraguay es siempre el laboratorio de las otras cosas que se producen en el resto de América Latina. El compañero contaba hoy sobre los casos de represión, de narcotráfico. Nosotros tenemos un presidente narcotraficante en este momento. Si miramos la historia, la dictadura que tuvo lugar en el 76 en Argentina, en Paraguay empezó 20 años antes. Entonces, presten atención a lo que pasa en Paraguay. La vulnerabilidad institucional, el no Estado de Derecho, es el que permite hacer todos los laboratorios que después son replicados en el resto de América Latina. La resistencia organizada prolifera, se multiplica, presiona, crea poder popular. Hoy estoy yo acá muy contenta de estar participando. Yo sé que muchos de ustedes saben algo que quizás no sabían y que le pueden contar a un vecino, a un amigo, a una amiga, porque necesitamos de todos y de todas. Esto es una guerra en desigualdad absoluta de condiciones. Ellos tienen el poder ejecutivo, el poder parlamentario, el poder judicial y tienen además los medios económicos, los medios de comunicación, y nosotros tenemos a nosotros y nosotras. Entonces, yo vengo acá a contarles, a informarles, a compartir, a darles gracias por el espacio, pero sobre todo vengo a pedir ayuda. Vengo a pedirle, por favor, que me ayuden a contar lo que nos están haciendo, que nos están matando a nuestros compañeros y compañeras, que hay un asesinato de dirigente uno cada dos meses, y con eso sumamos 150 desde la apertura de la etapa democrática en 1989. Tengo aquí este cartelito que dice, sabemos, yo ya sé lo que pasó en Curuguaty. Todas las personas que quieran sacarse una foto con este cartelito, todas las personas que ya saben ahora qué pasó en Curuguaty. Tengo también un listado para firmar por la libertad de los compañeros y compañeras. El juicio debía ser mañana, debía empezar mañana, se suspendió hasta noviembre. Eso es en realidad una victoria parcial, porque lo que se tiene que lograr es la nulidad del caso. No hay absolutamente ningún elemento para que estos compañeros y compañeras estén procesados, pero de cualquier manera esto es una victoria parcial, porque quiere decir que no está tan fácil cocinar el pollo y seguir adelante para los mafiosos. Esto es una victoria parcial de la resistencia organizada. El agronegocio sojero es un flagelo de América Latina, y es al agronegocio a quien tenemos que combatir. Muchas gracias.